En Puerto Rico ha sido un delito ser independentista durante décadas. Y se ha generado en el país como una expresión colectiva del síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Los Estados Unidos no solamente han perseguido al independentismo, han logrado generar una impresión de minusvalía, de dependencia. Dependencia. Parte del reto que tenemos es cómo combatir esos miedos. Y por eso para nosotros cualquier propósito, cualquier proceso realmente descolonizador, tiene que partir solamente de las opciones reales que tendría Puerto Rico para superar su actual estatus colonial. Y nuestra no participación mañana en el plebiscito precisamente está predicada en la inclusión de la colonia como una opción, a pesar de que en el 2012 ya este país votó masivamente en contra del actual estatus territorial. La inclusión del actual estatus territorial se da como una imposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Acceder, por lo tanto, a participar en una consulta impuesta por el imperio, representaría para nosotros ceder a la voluntad de los Estados Unidos, cuando precisamente lo que queremos es cuestionar su dominio ilegítimo sobre nuestro país. Además, se trata de un retroceso. Si ya los puertorriqueños le dijimos que no a la colonia, de verdad tenemos que ponerle en la papeleta, porque a los Estados Unidos les da la gana que así sea. Sería inmoral nuestra participación en esa circunstancia.